La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Vallas, vigilia y testeos para los diputados. El Congreso se prepara para otra sesión histórica. El gobierno busca darle media sanción a la ley de interrupción del embarazo en un marco en donde aún persisten las restricciones por la pandemia. La seguridad fuera del recinto estará a cargo de la ciudad de Buenos Aires. Coronavirus en la Argentina, con 121 nuevas muertes, el país superó los 40.000 fallecidos. Hubo 3.610 contagios en 24 horas y el total de infectados ascendió a 1.469.919. Ya son 1.305.587 los pacientes recuperados. Murió Alejandro Sabella, Lionel Messi y una conmovedora despedida. Le dijo: "Fue un placer compartir tanto con vos. Me marcó en mi carrera y aprendí mucho de él", escribió el rosarino en sus redes sociales. Ambos tenían una gran relación y un enorme respeto mutuo. El día que Sabella le pidió perdón a Cristina Kirchner por no haber podido ganar el Mundial 2014. La vicepresidenta compartió en las redes sociales un recuerdo de 2014, luego del subcampeonato en el Mundial de Brasil. Las causas de la muerte de Alejandro Sabella, que dijo la clínica donde estaba internado. El ex entrenador de Estudiantes y la selección argentina falleció este martes luego de estar 13 días hospitalizado. Alejandro Sabella volvió a poner a la selección argentina entre las potencias mundiales. Tenía 66 años y un pasado muy ligado a Estudiantes. El Mundial de 2014 fue su gran obra de arte. Estaba internado desde hacía más de 10 días. El día que Sabella abrió las puertas de su casa para alojar a inundados de La Plata, el 4 de abril de 2013, suspendió sus actividades en el predio de la AFA en Ezeiza y en su lugar puso su vivienda a disposición para asistir junto a su mujer a un grupo de damnificados. Gran tipo realmente. Y bueno, ¿qué quiere que le diga, no? Después de todo lo que hemos vivido los argentinos en este 2020 y de las cosas y las personas que nos sacó el 2020, nosotros sentimos acá que tenemos la obligación de dedicarle algo al 2020. Sí, yo creo que sí. Aquellos que por ahí sean un poquito reticentes o severos por alguna palabrota que se pueda pronunciar en la radio y específicamente en nuestro programa, les pedimos disculpas. Pero yo creo que esto que vamos a escuchar vale la pena. Se lo dedicamos al 2020. Un año especial y diferente. Se merece que lo despidamos de una manera especial y diferente. 2020. La puta que te parió. Despidamos este 2020 con todas las letras. Se entendió, ¿no? Lo que quisimos decir. Creo que sí. Por las dudas, por si queda alguna duda, lo volvemos a escuchar una vez más. Un año especial y diferente. Se merece que lo despidamos de una manera especial y diferente. 2020. La puta que te parió. Despidamos este 2020 con todas las letras. A un año de la asunción de Alberto Fernández, Juntos por el Cambio habló de ausencia de plan y falsas promesas. Fue a través de un comunicado en el cual criticaron la prolongación indefinida de la cuarentena con resultados desastrosos, un avasallamiento de las instituciones y los desincentivos para la inversión. El gobierno prometió vacunar a 3 millones de personas por mes desde enero. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, habló del operativo en el que estarán involucradas las Fuerzas Armadas. También se refirió a quienes la recibirán primero. Dalma otra vez arremetió contra Matías Morla. Aparece cobarde. La hija del 10 le exigió al abogado que le atienda los llamados. Nada te va a dejar bien parado, le adelantó. Verano 2021 cerró el primer fin de semana largo de la temporada con pocos gastos y viajes cortos. Se eligieron destinos cercanos y económicos. Cada turista destinó un promedio de 1.950 pesos diarios. Por el país circuló un 26% menos de personas que lo previsto sin pandemia. Tras el crimen del ciclista en Retiro, la ciudad pidió reabrir la discusión sobre la ley penal juvenil. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y el secretario de Seguridad, Marcelo D'Alessandro, reclamaron que los delincuentes menores de edad tengan consecuencias por sus actos. Sabina Frederick dijo: "No debemos estigmatizar y creer que todos los jóvenes son pasibles de convertirse en victimarios". La ministra de Seguridad pidió respetar los poderes del Estado, lo dijo en referencia al adolescente de 15 años que asesinó a un ciudadano armenio en Retiro. River, Enzo Pérez dio positivo en coronavirus y se perderá la serie ante Nacional por la Copa Libertadores. Este martes por la mañana se había detectado un contagio en el equipo de reserva. El mediocampista es un pilar para Marcelo Gallardo. Un grupo de rugbyers atacó brutalmente a un joven en una fiesta y después se fueron a comer un choripán. El violento episodio ocurrió en un country de Córdoba. Los agresores, que eran 4, fueron detenidos. El exjugador de los Pumas, padre del rugby el agresor, dijo: "Fue un acto defensivo". Facundo Soler, quien jugó 25 partidos en el seleccionado de rugby, aseguró en TN que no justifica el accionar de su hijo, que le causó la rotura del tabique nasal a Lautaro Insúa, aunque apuntó que él fue agredido en primera instancia. Locura en La Lucila, pensó que querían robarle y le disparó a un delivery. Un hombre atacó a tiros a un repartidor venezolano y luego lo golpeó. La policía detuvo al joven agredido, pese a que no le encontraron nada y que no tiene antecedentes. Juan Martín del Potro hará un último intento para volver a jugar al tenis con un tratamiento de células madre. El tandilense está en Porto Alegre con la esperanza de superar el problema en su rodilla derecha. El equipo de Guzmán presentó en Washington estrategias para enfrentar el déficit fiscal. En la segunda jornada de reuniones con el organismo, se habló sobre la profundización del mercado de capitales doméstico ante la imposibilidad de acceder a financiamiento internacional. Una inglesa de 90 años es la primera en el mundo en ser vacunada con la Pfizer. Margaret Keenan recibió la primera dosis de la farmacéutica estadounidense, estuvo aislada desde marzo y ahora pasará las fiestas con su familia. William Shakespeare, el primer hombre en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech. Se trata de un jubilado de 81 años que nació en Warwickshire, el mismo condado inglés que el dramaturgo. La primera persona a la que le aplicaron el antídoto es una mujer, Margaret Keenan. La vacuna de Pfizer y BioNTech ratifican que es segura y eficaz contra el coronavirus. Así lo determinó la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Magalí Gil, la supuesta hija de Diego Maradona, reclamó: "Mi objetivo es conocer mi identidad". La joven de 25 años dio detalles de las reuniones que tuvo con Matías Morla, abogado del 10, hasta mediados de año. Impactante revelación el día que Diego Maradona le confesó a un amigo que se quería morir. Stephanie Cecchi conoció al 10 durante su estadía en Cuba y allí se volvió parte de su círculo más íntimo. La suya fue una muerte anunciada. Su hipótesis respecto del entorno del ex futbolista. Stefano Cecchi tiene varias fotos junto a Diego Maradona en sus cuentas en redes sociales. Fuerte comunicado de la World Rugby por los mensajes racistas de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Sochino. El máximo organismo del rugby instó a la UAR a continuar y profundizar la investigación sobre los hechos. Apuntó que el deporte debe unirse contra el racismo con acciones y no solo con palabras. A 40 años del asesinato de John Lennon, ¿cómo impactó la noticia en la Argentina? Fue el 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman le disparó al ex Beatle. Fue el final de una era. Los medios locales reflejaron la trágica noticia. Mataron a Lennon, una frase que paralizó al mundo. Ese 8 de diciembre de 1980 quedó en la historia, marcado por un sentimiento de profundo dolor. Un artista inmenso, de espíritu sensible, que pidió por la paz y que terminó asesinado por 4 disparos. Nada fue distinto, el fin de una etapa para una generación que creció escuchando sus canciones. Mark David Chapman, de 25 años, le disparó al músico en la puerta del edificio donde vivía. Herido de gravedad, el cantante fue trasladado al Hospital Roosevelt. Los médicos hicieron todo lo posible para salvarlo, no pudieron. John Lennon murió a las 23:15. Tenía 40 años. Minutos antes, ese mismo joven le había pedido que le firmara una copia del disco Double Fantasy que Lennon había editado unas semanas antes. El ex Beatle había tenido un año cargado de proyectos. Después de un largo silencio, donde se dedicó a cuidar a su familia, en especial a su hijo Sean, el rockero volvió a la carga con este álbum: Just Like, Starting Over, I'm Losing You, Beautiful Boy, Darling Boy y Woman, entre otras. Algo más sobre el asesinato de John Lennon desangrado y en medio de los gritos de Yoko Ono, murió de esa manera John Lennon, un 8 de diciembre de 1980, que recibió 5 disparos en la puerta de su casa de Nueva York. Mark David Chapman, un fanático, cometió el crimen y todavía sigue en prisión. Las 13 medidas oficiales para garantizar un fin de año tranquilo, con el fin del IFE y la cuarentena estricta, focalizó los planes de auxilio en las familias más vulnerables y en sectores económicos críticos. 13 medidas que aseguraron fuentes del Ejecutivo focalizan mejor las políticas de asistencia que vienen a reemplazar al conjunto de acciones más generalizadas que el gobierno implementó desde el 20 de marzo pasado y que generaron hasta octubre un gasto de casi un billón de pesos. Medida por medida, para las familias la asistencia estatal para los sectores más vulnerables en el tramo final del año puede resumirse en asignación universal por hijo. El gobierno destinará 22 mil millones de pesos para el pago del 20% acumulado del beneficio, contra presentación de certificado de vacunación y escolaridad, que en esta oportunidad se da por cumplida en el marco de la emergencia sanitaria. Ampliación de la AUH se incorpora a las familias que no pudieron realizar los trámites por falta de documentación y otras cuestiones vinculadas con su situación de vulnerabilidad. Se sumarán entre 700.000 y 1 millón de niños y niñas. Refuerzo de la tarjeta alimentar. En diciembre se duplicará el monto de la tarjeta, que alcanza a más de 1.5 millones de familias con más de 2 millones de beneficiarios, niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Cajas navideñas se distribuirán 1,7 millones con 5 productos para alrededor de 7 millones de personas. Refuerzos alimentarios, además, se distribuirán 15.000 millones de pesos para municipios y comedores sociales y escolares para la compra de alimentos. En tanto, para la asistencia a las empresas y el trabajo, las medidas implementadas del Ejecutivo Nacional para este mes son: potenciar trabajo, 9.400 pesos mensuales extra en diciembre. Se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal, que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad. Beca Potenciar Joven. La beca otorga 8.500 pesos por mes durante un año y comienza en 2021. Bono Salud, 5.000 pesos mensuales extras, que se extiende hasta diciembre. Salario complementario. Continúa hasta diciembre la asistencia para el pago de los salarios en sectores afectados en forma crítica por las medidas sanitarias. Incluye también la continuidad de la reducción o postergación de las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de los ingresos de las empresas. Crédito tasa subsidiadas para empresas ATP a las empresas de sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia. Se le otorga crédito a tasa subsidiada para el pago de los salarios con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas. Repro 2 para aquellas empresas de sectores no críticos con dificultades puntuales en la recuperación económica podrán solicitar el ingreso al programa de recuperación productiva, por el cual se otorga 9.000 pesos por cada trabajador para el pago de salarios. Turismo, deporte y cultura es un sector crítico, por lo que continúa el ATP hasta diciembre y se acompaña con otras medidas específicas en línea con el plan para impulsar su reactivación, entre ellas previaje, devolución del 50% de lo gastado en Turismo Nacional para 2021, construcción de 18 módulos sanitarios para destinos turísticos de 10 provincias, fondo de auxilio a prestadores turísticos, plan 50 destinos, el programa de obras en clubs, crédito MIPYME y MIPYMES, ¿no? Culturales, ampliación de los programas, fortalecer cultura, puntos de cultura, fondo de desarrollar y plan Podestá y Manta, ayuda económica para artesanos y artesanas de todo el país. Ciencia y técnica, se estableció el incremento de 800 cargos en la carrera de investigador de ciencia técnica, de 300 cargos en la carrera de personal de apoyo a la investigación en el CONICET. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La segunda ola de COVID-19 provocó que 90 millones de niños más dejaran de ir a la escuela en el mes de noviembre. En total, 320 millones están ahora mismo fuera de los colegios, según datos de UNICEF. La agencia alerta de que nos movemos con mucha rapidez en la dirección equivocada y destacan que, según un análisis reciente de los datos de 191 países, no hay relación entre la operación regular de las escuelas y las tasas de transmisión comunitaria. El Fondo para la Infancia pide a los gobiernos que den prioridad a la reapertura de las aulas aplicando medidas sanitarias para que sean lo más seguras posible. En algunos casos, los cierres son nacionales en vez de localizados y los niños continúan sufriendo los efectos devastadores que esto tiene en su aprendizaje, bienestar mental y físico y su seguridad, recalca UNICEF. La Organización Mundial de la Salud ha puesto en marcha una campaña para conseguir que hasta 100 millones de personas intenten dejar de fumar con la ayuda de WhatsApp y otras aplicaciones. La campaña, que durará un año y se centra especialmente en países con un alto número de fumadores y de muertes por tabaquismo, como Estados Unidos, México, Brasil, Rusia, China y Alemania, entre otros, promocionará la creación en redes sociales de grupos de personas que están dejando de fumar para que se apoyen mutuamente y compartan información. También busca aumentar el acceso a servicios de ayuda para dejar el tabaco y concienciar sobre las tácticas usadas por las empresas tabaqueras. En el mundo, unos 780 millones de personas dicen que quieren dejar de fumar, pero solo el 30% de ellas tienen acceso a ayuda. La pandemia de COVID-19, una enfermedad con la que los fumadores corren mayor riesgo de presentar síntomas graves y fallecer, ha hecho crecer el número de personas interesadas en abandonar este hábito. Vinayak Prasad es el director de la Unidad contra el Tabaco de la OMS. Well, it's always a good time to quit. Siempre es un buen momento para dejarlo, pero en este momento es lo más apropiado para reducir la mortalidad por tabaquismo durante el COVID. Cambiamos de asunto. Un experto de la ONU en derechos humanos ha pedido a Reino Unido que libere inmediatamente a Julian Assange, que permanece en prisión esperando ser extraditado a Estados Unidos. Durante más de una década se han violado gravemente los derechos de Assange, dice Nils Melzel, el relator especial sobre torturas. Ante la esperada decisión sobre la extradición del fundador de Wikileaks prevista para el 4 de enero de 2021, el experto también reitera su llamado a las autoridades británicas para que no extraditen a Assange a Estados Unidos debido a serias preocupaciones en materia de derechos humanos. Assange no es un criminal convicto y no supone una amenaza para nadie, dice el relator, por lo que su prolongado confinamiento en solitario en una prisión de máxima seguridad no es proporcionado y no tiene base legal. Melzer cree que el sufrimiento que le están infligiendo puede equivaler a tortura y tratos y castigos crueles y degradantes. Y el chef ecuatoriano Rodrigo Pacheco ha sido nombrado embajador de buena voluntad de la FAO para el Año Internacional de la Sanidad Vegetal. La pasión de Pacheco por la gastronomía innovadora le ha llevado a trabajar por la recuperación de los ecosistemas. El chef participa en el desarrollo de un corredor de biodiversidad en Ecuador que va desde la costa del Pacífico hasta el Chocó andino. Su restaurante, Boca Valdivia, celebra el patrimonio gastronómico ancestral de la cultura valdiviana utilizando ingredientes locales producidos en condiciones sostenibles. Además, planea crear el bosque comestible más grande del mundo. Pacheco explica que hay muchas maneras de proteger la sanidad vegetal, por ejemplo, empleando métodos de cultivo que reducen las plagas de forma natural y con ello reducir al máximo el uso de plaguicidas, o ejerciendo nuestro poder como consumidores para comprar plantas y productos cultivados de forma sostenible. En enero de 2021, el chef Pacheco impulsará una campaña regional y elaborará un recetario de platos que rescaten productos endémicos. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones. Detectaron huevos no aptos para consumo humano en tres municipios bonaerenses. Los identificaron como de color marrón pálido o té con leche. Hubo decomisos en La Plata, Almirante Brown y Lanús. Alertan por el comercio ilegal. Acusan al gobierno de estar destrozando al sector de biocombustibles creado por el kirchnerismo. La denuncia pública la hicieron tres entidades del sector. Advierten que desde hace 8 meses no se respeta el corte obligatorio y que están cerrando empresas. Parecía la viuda. Rocío Oliva volvió a cargar diciendo esto contra Claudia Villafañe por el velatorio de Diego Maradona. La panelista, a la que le impidieron el ingreso a Casa Rosada para darle el último adiós al 10, sigue culpando a la empresaria por eso. El breakdance es deporte olímpico y formará parte de los Juegos de París 2024. Así lo anunció el COI a través de su presidente Thomas Bach. Devolvieron al mar 3 lobos marinos tras recuperarse de cuadros de desnutrición leve. Fueron encontrados en Berazategui, la Lucila del Mar y Berizo. Fueron liberados en las playas de San Clemente del Tuyú. Elon Musk se mudará a Texas para eludir los impuestos de California. El CEO de Tesla y SpaceX es la segunda persona más rica del mundo, con una fortuna cercana a los 130 mil millones de dólares. La pregunta es si se acerca una nube de bacterias. Es que científicos españoles descubren que pueden viajar de un continente a otro escondidas en polvo atmosférico. ¿Qué talco? Audi correrá el Dakar. La marca de los anillos dejará la Fórmula E y encara este nuevo desafío. En concepto de asistencia monetaria, el Tesoro empezó diciembre con giro de 100 mil millones de pesos del Banco Central. El monto fue transferido el viernes pasado. El Ministerio de Economía aún tiene 154 mil millones de pesos de margen en concepto de utilidades para usar en lo que resta de este año. Capítulo final para Carrascosa en la corte, la trama vudú y el fallo que sacudió al mundo empresarial. A punto de prescribir, Casal dictaminó a favor de que se confirme la absolución del viudo de María Marta García Belsunce. Mueve el máximo tribunal ahora el contexto del fallo contra el ex vice Porcicone y la réplica oficial. El caso de las termoeléctricas causó un cisma por lo impensado de la resolución. Noviembre fue muy bueno. Commodities, el viento de cola para Argentina, todavía no es suficiente. Como correlato de la debilidad del dólar a nivel mundial, los precios de las materias primas siguen mejorando. En el ROFEX las tasas cayeron hasta 7 puntos en una semana. Dólar señalan que para no reavivar la brecha se debe devaluar más rápido. La divisa inicia la semana en el mercado local con una cierta calma derivada de mejores expectativas en los mercados internacionales. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.